señor, siguiendo pa'lante y siempre pa'lante. Buenos días a todas y todos que se asoman esta ventana que se abre de par en par. Hoy jueves 9 de marzo de 2017, llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Adán Coromoto Chávez Frías, en la locución de guardia, Kenny Castillo, y en los controles, los ojitos sonrientes de la radio, Luis Erloyo. Y abriendo la ventana la mañana de hoy, esta servidora Enza García, con muchos besos, abrazos a papachos, a mapuches, buenas vibras y todo el amor que puede emerger de mi corazón. Y abrimos con este tema bien, bien alegre, bien esperanzador, de Pedro Alonso, ¿cómo se sufre, se baila? Bueno, en primer lugar, la pauta musical del programa de hoy la preparé toda salsera, porque bueno, teníamos como invitado en la primera hora del programa a Javier Key, que es el productor del programa La Hora de la Salsa, que conduce el presidente Nicolás Maduro. ¿Y por qué? Porque bueno, este mes de marzo arranca Corazón Salsero. Entonces vamos a tener un programa especial sobre lo que va a ser Corazón Salsero. Pero hoy hubo una convocatoria en el Paseo de los Próceres. Los venezolanos pues nos estamos congregando, ¿verdad? Nos estamos concentrando contra el imperialismo en el Paseo de los Próceres, y bueno, y Javier Key fue convocado y no nos va a poder acompañar la mañana de hoy, no me dio chance de modificar la pauta, así que tendremos una pauta musical salsera. Bueno, desde tempranas horas de la mañana de este jueves, el pueblo revolucionario se concentra en el Paseo de los Próceres en Caracas en defensa de la soberanía e independencia de la nación. Esta es una expresión natural, legítima del pueblo venezolano, de movilizarse en todos los espacios para garantizar la defensa, la integridad, la independencia de nuestra patria ante la agresión permanente, terrorista, fascista de un imperio que ha destrozado el planeta y que de manera natural debe tener el rechazo contundente absoluto de todo aquel que diga ser un ser humano, expresó Edgar Barreto, quien viajó unos 500 kilómetros desde Trujillo hasta Caracas para participar en esta manifestación. Bueno, recordemos que han recrudecido, un día como ayer se cumplió un año más de este infame decreto de Barack Obama, que contempla a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria. Recordemos que CNN ha estado preparando a la opinión pública internacional para una intervención a nuestra patria con programas como el de los pasaportes, que supuestamente en la embajada de Venezuela en Irak estaban dándole pasaportes a terroristas de Hezbollah y vinculaban a Tarek El Aissami con eso. ¿Cuál que es lo grave? Recuerde que en esos programas de CNN afirmaron que en cualquier momento se podría producir un ataque terrorista en los Estados Unidos promovido por Venezuela. Y el decreto que firmó y que sigue vigente Barack Obama señala que somos una amenaza inusual y extraordinaria. Entonces vamos a poner las cosas en la balanza. Eso vamos a sumarle toda una serie de cómo han recrudecido, ¿verdad?, la guerra psicológica, la campaña negativa hacia Venezuela, contra Venezuela, hacia el exterior, ¿no? Toda la manipulación que hay con el tema de la yuca amarga, ¿no? La gente se está muriendo en las calles porque lo único que come es yuca amarga, eso es lo que están lanzando para afuera. Tenemos unos venezolanos también en el exterior bastante pantalleros. Entonces no ayudan cuando son tan cursis que se toman fotos en un anaquel de supermercado, porque de verdad que quedamos como los propios lambucios y muertos de hambre. Hasta el extremo que fue este atleta, ¿verdad?, independientemente de que, bueno, que llegó detrás de la ambulancia, ¿no?, que fue objeto de burla allí en el Mundial de Esquí, que lo dejaron varado en Francia alegando que lo que iba a Francia era comer porque era un venezolano muerto de hambre. Para mí es doloroso ver en Twitter, por ejemplo, gente de otros países que hace chistes sobre los venezolanos que estamos pasando hambre. Eso me recuerda cuando Cuba cayó en el periodo especial en los 90. No me acuerdo bien cómo era el chiste, pero que era una calle de La Habana y todo el mundo corría y corría y corría y corría, y era que estaban persiguiendo un pobre huevito. Y de repente la gente desapareció Y el huevito dice, ay, ¿qué pasó? Pero porque me dejaron de perseguir. Y le responde, no, porque por la otra calle va corriendo un bistec. Era un chiste así, malo, cruel, xenófobo, asqueroso. Pues esos mismos chistes los están haciendo en el exterior hacia el pueblo venezolano, que es un pueblo digno y es un pueblo de libertadores, ¿no? Entonces tenemos una campaña internacional promovida por sectores de la oposición, promovida por el imperio norteamericano, donde nos colocan como lambucios, donde nos colocan como pueblo lambucio, un pueblo hambreado. Y colabora mucho pantallero que sale al exterior y cuelga en las redes sociales fotos en un anaquel con harina pan. Por favor, hay que tener dignidad, ¿no? Entonces, está todo esto, están estos trabajos periodísticos manipulados, ¿no? Y vemos también cómo está recrudeciendo la guerra económica. Que a mí me hizo mucha gracia ver en la hojilla que Mario Silva decía, no, porque tenemos un informe que dice que la guerra económica, llegó un informe que la guerra económica va a recrudecer, está recrudeciendo. Ahora, ¿qué está haciendo el Estado? Claro que está recrudeciendo, que estén clavando el cartón de huevos en 10.000 bolívares, eso es un recrudecimiento. Que los precios lo hayan subido, o sea, que le estén clavando 5.000 bolívares por un kilo de pollo, es un recrudecimiento. Que hayan subido los precios como los han subido y que los están subiendo 1.000% de un día para otro, todos los días lo van subiendo, es evidente que es un recrudecimiento, es evidente que se está montando una intervención en contra del país. Ya el Senado norteamericano dijo que hay que aplicarle la Carta Democrática a Venezuela. Las declaraciones de Kuczynski, señores, ya que la oposición de aquí es tan balurda que no hace su trabajo desde adentro, el de ganarse al pueblo, el de buscar alternativas constructivas, pues desde fuera tienen que enfocar y tienen que enfilar todas las baterías. Entonces es muy pertinente la movilización del día de hoy. Y en esta situación que estamos viviendo, y hay que decirlo, y desde aquí, desde Alba Ciudad, con toda responsabilidad, quiero ofrecerle de nuevo, para los que nos estén escuchando o los pocos que nos logren escuchar por la señal abierta, pues queremos ofrecer nuestras excusas, ya que no conforme con que gracias a Red TV, que nos prestó un transmisor de menor potencia, se realizaron unos trabajos que redujeron la potencia de ese transmisor a un 20%. Señores, estamos casi fuera del aire. Porque con una potencia del 20%, estamos casi fuera del aire. Y eso es algo que escapa, como la coordinadora general de la emisora, escapa de mis manos, ya que yo no tengo ningún tipo de potestad administrativa. Solamente coordino un equipo. No puedo hacer absolutamente más nada. Hemos preparado un informe muy completo para el ministro. Está la opción de solicitar en donación a Conatel un nuevo transmisor, pero eso es algo que lo debe solicitar el ministro. No lo podemos solicitar nosotros. Son cuestiones administrativas. De verdad que la noticia esta mañana en lo personal me sentó muy mal. Me entró un ataque de pesimismo y no quiero que me vence el pesimismo, así que por favor ayúdennos. Ayúdennos con su apoyo y con su cariño, porque dije, bueno, señores, aquí estamos, ya que aquí me siento como el director de la orquesta del Titanic, va a llegar el día que me toque decir, señores, fue un placer haber tocado con ustedes. Esperemos que de verdad eso no ocurra. Salimos del aire por señal abierta, seguiremos transmitiendo por internet, y si una puerta se cierra, se abrirá la ventana en otros espacios, y seguiremos batallando. Insisto, quizás tengo un pequeño bajón pesimista, esperemos que no, pero es importante dejar claro que de verdad que es un asunto que no es de, o sea, no viene de ahorita, es una emisora que viene trabajando con equipos vetustos desde que prácticamente nació. Esos equipos están ya perdiendo su vida útil. Y no queremos cuestionar la gestión de ninguno de los ministros que ha pasado por aquí. No ha durado lo suficiente como para resolver el problema, porque ha habido una alta rotación de ministros aquí. Entonces, cada vez que hay un cambio de ministro es un volver a empezar. que ha retrasado procesos. Entonces, de verdad, en lo personal veo que la situación ya se está tornando crítica. Y queremos ofrecer excusas y quiero que sepan que pueden escuchar nuestra programación. Vayan corriendo la voz. Si tienen problema con la señal, vayan corriendo la voz que pueden escuchar nuestra programación en vivo por albaciudad.org. Le dan clic a escuchar la señal en vivo y pueden escuchar también nuestra programación en diferido a través del enlace de programas grabados. Y vamos a seguir al pie del cañón porque no podemos dejar esta trinchera, no podemos abandonar trincheras, así sea por internet, así sea como sea. No podemos abandonar trincheras cuando la patria está tan amenazada como lo está en este momento. Son las 10:22 minutos, es tiempo de hacer una pausa. Y este tema lo compuso un colectivo de salseros, el colectivo de salseros varios de Caracas. Entre ellos está nuestro queridísimo Orlando Guatuzzi. Y es un tema dedicado al comandante Chávez. Recordemos que esta semana se conmemoran 4 años de su siembra. El tema se llama Oye esta canción. Homenaje musical a nuestro orgullo venezolano y latinoamericano, Hugo Rafael Chávez Frías. Pasó de mortal a inmortal. Y nuestro orgullo más grande es que hasta con su muerte nos enseñó a seguir el camino de la revolución. ¡Adelante, comandante! La canción llama a su utopía, abrazo de amor a Hugo Rafael Chávez Frías. Ilustre prócer moderno de nuestra revolución, predicante de la hermandad en toda nuestra región latinoamericana. La canción llama a su utopía, abrazo de amor a Hugo Rafael Chávez Frías. Por eso es que triste estoy y de pueblo es mi dolor. Anda siempre, comandante Hugo Chávez, con Maduro. ¡Viva la revolución! La canción llama a su utopía, abrazo de amor a Hugo Rafael Chávez Frías. Varones de los varones, les quitaste la careta. Al derrotar a la cuarta, ¡ay, que viva Sabaneta! La canción llama a su utopía, abrazo de amor a Hugo Rafael. Son del 23. La canción llama

el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y nos escribe Egle Flores y nos dice: hola, Enza, la harina pan la subieron a precio justo de 630, 860, producto regulado. Bueno, la verdad es que como hace tanto tiempo que no la compro, realmente yo ya ni sé cuánto está costando, ¿no? Dice Eternamente Chávez, mira, ahí cuestiona, ¿no? Cuestiona este ministerio del MINSI, ¿no? Y entonces no demos por un hecho que vayamos a salir del aire. Tenemos el problema con el transmisor, hay soluciones y bueno, se están moviendo. Sí, lo que pasa es que eso, que urge que se tomen esas soluciones, ¿no? Y como lo decíamos en el segmento anterior, No ha ayudado porque existe una burocracia dentro de lo que son las instituciones. No ha ayudado el hecho de que todos los años cambien de ministro. Porque cada vez que hay un cambio de ministro tenemos que volver a empezar. Y ya cuando se va a tener la solución, púcutu, viene otro cambio de ministro y otra vez a volver a empezar. Entonces no es un asunto de estar, y de verdad, o sea, no es un asunto de estar insultando ni señalando a nadie. No, son las circunstancias que se han estado viviendo. Estamos a principios de año, hay una nueva gestión, una gestión que se está estrenando desde hace menos de dos meses, desde hace menos de tres meses. Y bueno, entonces sí, el alerta, está pasando esto. Aparte de que un transmisor nuevo es muy costoso y no hay recursos, recordemos la crisis económica que vivimos y el año tan difícil que tuvimos el año pasado, ¿no? Pero está esta opción que es reciente, ¿no? Que es esto que Conatel tiene transmisores que los puede dar en donación, ya que son transmisiones que los tiene a través de decomisos, ¿no? Pero bueno, esa es una solicitud que lo tienen que hacer, son las autoridades ministeriales, no nosotros, ¿no? Entonces, bueno, hay una solución en el horizonte, una solución que nos conviene a todos, y lo que pedimos es, por un lado, que sí, que se aceleren esas gestiones. Estamos siguiendo los canales regulares, no crean, ¿no? Estamos montándonos en eso. Y por otro lado, agradecer para ustedes su comprensión con los problemas de señal e invitarlos a que nos escuchen por la señal de internet. De verdad, gracias por el cariño, gracias por la solidaridad. Dice Eternamente Chávez que molesta que los entes encargados de que las únicas trincheras de información trabajen bien, no lo hagan, ¿no? Dice Juan Guirola, somos ventaneros resteados con el proceso, hoy nuestra tribuna Alba Ciudad nos necesita, exijamos modernizar sus equipos. Y dice, buen día, amiga Enza, ojalá los políticos pensaran como usted. Bueno, muchísimas gracias, Clivi Díaz. Tenemos llamada, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Fernando? Buenos días para ti, a Luis Loyo, a las usuarias y usuarios. Buenos días, hablamos desde aquí, desde el Serrucho del Atillo. Con bajo volumen, pero escuchamos. Qué bueno. Yo le pido, ¿verdad?, como algo propio, pues vamos a decirlo así, a las personas que escuchamos y llamamos a la emisora, que por lo menos digan algo, cómo se escucha y de hasta dónde podemos llegar, por supuesto, porque habrá varias partes de la ciudad donde la emisora no puede entrar por cuestiones, no sé si puedo decir atmosférica, porque está más bajo, más alto. Esto es una parte alta de la ciudad. No, eso tiene que ver con las montañas. La zona montañosa es más difícil de que se escuche la emisora. Aquí entra bastante bien. Qué bueno. Por lo menos. Y entonces le pido a la gente que por lo menos dé ese reporte a la emisora cada vez que llama, ¿verdad? Aquí se escucha bien y vivo, por ejemplo, en Santa Mónica, o vivo en el Valle, o vivo no sé en dónde, en La Guaira, donde ellos vivan, que den ese reporte. Y como te digo, la parte esa que tú estás tratando de que podamos entenderle de una manera, yo creo que es la parte compromisaria, ¿verdad?, de cada ministro. En ese sentido, por supuesto, cada vez que cambian un ministro, todo regresa a cero. Y es lo que nos ha pasado a lo largo de esto. Mira, de los siete años que tengo aquí, han pasado. Ah, espérate, fíjate tú. Héctor Soto, Farruco, Pedro Calzadilla, Fidel Barbarito, Freddy Ñáñez y Reinaldo Iturriza. Y ahora está Adán Chávez. En 7 años, 8 ministros. Fíjate. Entonces, esos son 8 regresos que ha tenido. 8 regresos. Eso es verdad, eso es cierto, porque si la gente no queramos entenderlo, vamos a ponerlo más fácil. Por ejemplo, en el Ministerio del Trabajo, tú sabes lo difícil que se ha hecho tratar de imponer lo último que dejó Chávez, que todavía la gente no quiere entenderlo, y eso es ley. Uh-huh. Y eso es ley, pero todo el mundo dice lo contrario, que eso no sirve, que no es ley, que no está aprobado, que esto, y la mucha gente se deja llevar porque parece que el oído es muy sensible y por ahí lo que escucha cuando uno no quiere dejárselo allá adentro, se lo saca por el otro lado, pero hay mucha gente que se lo deja allí, pues, y eso es lo que pasa. Por eso te digo, la parte compromisaria, esa cantidad de ministros que regresan, que van, que vienen, entonces eso perjudica de cierto modo, y de cierta manera es una emisora que, aunque no lo crea la gente, tiene una importancia tremenda, porque es la emisora de la cultura, es la emisora, la radio, es la radio cultural de Venezuela en sí, porque ¿qué otra hay? La emisora cultural, o sea, la FM cultural, eso lo quitaron, porque eso era algo privado de paso, ¿no? Y eso desapareció, uh-huh. La emisora cultural de Caracas. Ahora, inclusive, tú puedes escuchar una piececita de música académica, hasta cuesta, porque hay que buscarla con un poquito de pinza, porque son pocas las emisoras que lo transmiten. Bueno, de todas maneras, al que le gusta, siempre trata de buscarle cualquier sitio por ese lado. Pero bueno, de todas maneras, bueno, aquí estamos y, bueno, para adelante claro con todo, sí. Porque este es el momento que nos necesiten, este es el momento que nosotros debemos de estar al lado de la emisora, al lado de las personas que la dirigen, entre ellas tu persona, que con tu trabajo, con tu forma y con todas las personas que trabajan allí, bueno, son gente que uno aprecia. Por otro lado, yo pienso en esto, Enza. Fíjate tú, yo escuché esta madrugada el programa de Cabello, ajá, parte de él, y dijo algo que yo lo he venido más o menos así como pensando. Últimamente tenemos prácticamente un refrito de noticias. Si ustedes se ponen a dar cuenta, hay muchas noticias que vienen del mes de enero y el mes de febrero. Uh-huh. De hecho, la señora Tintori salió en el carnaval y regresó el día lunes o martes de carnaval. No sé qué fue lo que pasó con ella en el aeropuerto, con unas cámaras, que lo dijo Cabello anoche. Y la noticia viene saliendo es ayer. No, y lo que hizo el Richard Blanco, diciendo en Caracas la gente está pasando hambre, no quiere comparsa, y el tipo cuelga una foto donde está paseando por un barrio y resulta por los reportes del aeropuerto, fotos y todo, el tipo estaba en Disney World. Ajá. Bueno, fíjate, entonces, ¿qué es lo que pasa? Las noticias rimbombantes, por decirlo de una manera, las noticias que a la gente le interesa, en este momento no están saliendo. Las noticias son de gobierno, las noticias son de esta cantidad de cuestiones que está hablando el presidente, y pone el presidente en ejecución con decretos, con nuevas leyes, y eso es lo que hay, porque la oposición lo que está buscando es un refrito y siempre mantener a la gente en expectativa. Entonces nosotros debemos de tener siquiera un poquito de una situación más alerta para no estar creyendo, porque, por ejemplo, a mí alguien ayer me habló un señor el día martes en aquí en Alba Ciudad, que gustó mucho. Yo le dije, ¿cómo habla? ¿Hablaba grueso? Sí, con una voz de sota, Carlos Andrés Pérez. Yo le decía, él habla muy bien, es una persona que está resteado con este proceso, es una persona que en verdad es pa'lante y es colaborador. Y de eso se trata en muchas oportunidades, que es la colaboración. Uno puede hacer una colaboración. Por ejemplo, yo lo hago de este teléfono y cuando puedo estar allá, bueno, voy a tratar de hacerlo siempre. Pero hay mucha gente que las ve, lo escucha y pareciera ser que no le interesa. Simplemente, como alguien me dijo por ahí, lo que hace es poner la mano. Dame, dame y dame. Y eso es dame, dame y dame, ya no hay para todo. ¿Por qué? Porque tenemos que salir del rentismo. Nosotros, los subsidios, amigos, debemos ir tratando de aminorarlo. El mejor subsidio es que el Estado venda, no pierda, y que llegue a tu mano más económico que lo vende el privado. Eso es parte del subsidio. Entendámoslo de esa manera. Yo lo pienso así como opinión personal. Porque todo no se puede estar regalando. En un momento tiene que cobrarse. Porque va a llegar el momento que si tú tienes un saco y todos los días le sacas, mete la mano y saca y no le mete, entonces el saco se queda vacío, que fue lo que nos pasó con el rentismo petrolero. De eso pasa. Así, ¿okay? Es. Mañana es un gran día, a ver si tengo la oportunidad de llamar, porque mañana... Mañana tenemos foro. Recordemos que mañana tenemos foro. Yo mañana estoy en curso y mañana va a haber foro. Así que... Sí, pero lo digo por eso mismo, que mañana es un gran día, porque mañana es el día de Vargas. Mañana... que es el día del médico, no el médico integral, que esa fecha es de octubre, sino del médico que gradúan todas las universidades en Venezuela. Entonces, hasta ellos, como no vamos a poder salir, mi respeto, mi saludo y a todas las personas involucradas con la medicina. Por lo demás, mi reina, que tenga un bonito día. Escucharemos el foro mañana y nos escucharemos el próximo lunes. Feliz fin de semana. Un beso grande, querido Fernando. Sí, el foro de mañana, de verdad que se los recomiendo. Quedó muy lindo y también se dijeron cosas bien, bien interesantes, ¿no? Salieron temas interesantes. Fue un homenaje, es un homenaje, un canto para el comandante Hugo Chávez, ¿no? Entonces estuvimos compartiendo con Tamara Lías, Sonia Vasconcelos, el poeta del Morralito, vino Ángel López, vino Carlos Andrés Pérez, estuvo con nosotros Miriam Guevara. Y de verdad que pasamos de verdad una tarde muy rica y sé que el foro les va a gustar mucho. De verdad que se los recomiendo. Tenemos otra llamada, buenos días. Aló, buenos días. Sí, ¿con quién hablo? Ensa, ¿sí? Te habla Helio La Cruz. Hola, Cáceres. Helio, ¿cómo anda todo? Oye, un abrazo. Mira, se me adelantó Fernando con el tema del monitoreo de la señal. Ajá. Bueno, mira, siguiendo lo que le recomendó, bueno, aquí en Katia se oye muy bien. Ay, qué bueno. Y bueno, Katia no es cerca de allí y el Latillo tampoco. Entonces, bueno, espero que en otros sitios se escuche también. Ok, ay, gracias. Escúchame lo siguiente, tomo, bueno, con las botas puestas. Así es, así es. Como los músicos del Titanic hasta lo último, pero, oye, mira, no creo que nos cueste de repente sintonizarla en internet, si acaso. Pero yo creo que sí pueden seguir. Lo otro, bueno, recurrir a tu espíritu inefable, me explico. Tú sabes que el otro día yo hice una llamada y hablé sobre un tema de las panaderías, el tema de la gran misión de abastecimiento. Entonces, bueno, como una especie de réplica en el sentido de que tú dijiste que yo había hecho una imprecación. Y bueno, tú eres buena manejadora del castellano, digamos, castizo. Y bueno, tú sabes que imprecación significa desearle mal. Pero es que es raro, pero ¿estás seguro que es imprecación? Porque yo esa palabra no la utilizo nunca. No es una de las palabras que yo utilizo con frecuencia. Dije, bueno, déjame consultar a esa porque yo no sé si... No, pero no es una palabra que yo diga con frecuencia realmente. No creo que haya escuchado mal, pero bueno, además es una palabra con un significado que muy poca gente maneja normalmente. Pero bueno, ¿será que de repente... quiso decir otra cosa? Realmente no quise hacer una imprecación. No, para si nada. Si no lo dijiste, bueno, chévere. Pero lo que sí hice una especie de comparación de situaciones y un exhorto. Pues eso lo es. Y bueno, lo único que te iba a decir, en el manejo del lenguaje, de repente hay connotaciones que se le da en un sitio una palabra y en otro sitio otra. Por ejemplo, usa mucho la palabra clavar en un sentido que, bueno, entendemos, pero... Coloquial. Entonces, en muchas personas, en muchos sitios, eso no es bien escuchado. Fíjate que tú lo dices en Cuba, y allá clavar es estar bien parado, ¿me explico? Y aquí clavar es otra cosa. Pero, por ejemplo, aquí mismo en Caracas hay varias connotaciones de la significación de esa palabra. Entonces, fíjate, usted hacía una especie de glosario popular que, bueno, yo aplaudo mucho que ustedes que traducían palabras como bululú, etcétera, de uso común. Pero esas palabras no en todos los sitios se traducen igual. Entonces yo, por ejemplo, te convino que me digas qué significa un bululú arará, por ejemplo. Si le das de repente, le pones otra palabra al lado, oye... Y si no eres del sitio, no entiendes. ¿Me explico? Eso es como, por ejemplo, el traqueteo. Que hay una canción de... Te iba a recomendar, como estabas poniendo el tema de salsa, si podías poner el traqueteo de ¿cómo se llama? Roberto Roena, que da una connotación de... Oye, para entender eso, hay que vivir en el barrio. Bueno, gracias, gente. Bueno, un abrazo grande. Fíjate, Helio, lo que pasa es que nosotros no emitimos la señal deliberadamente para salir al exterior. Nuestra señal se escucha es en Caracas. Y bueno, y hablamos pues como caraqueños, ¿no? Fíjate tú que cuando tú agarras y enciendes el televisor y en el cable colocas canales internacionales y te colocan, por ejemplo, una publicidad que es para la República Argentina, ellos utilizan el voceo. Y vos sabés, pensá, comprá. tú agarras y ves publicidad hecha para Chile y también te utilizan lo que es vocabulario y cosas relacionadas con el país donde está destinada esa publicidad o destinado ese programa. ¿Cuántas veces nosotros no hemos visto telenovelas argentinas y ¡uy, qué quilombo! ¡Se armó un quilombo! ¡Oye, la guita y la mina! Y nosotros estamos aquí en Venezuela y por el contexto pues entendemos. ¿Por qué? Porque esas son telenovelas argentinas hechas para Argentina y utilizan el vocabulario que ellos tienen en el día a día, porque eso forma parte de la identidad y es lo mismo, ¿no? Es diferente cuando tienes un canal internacional, o sea que, por ejemplo, el tema de la Radio del Sur o Telesur, que ella es una multinacional, que es una multiestatal, que se ve en varios países del mundo oficialmente, entonces sí se utiliza un lenguaje mucho más neutro, ¿no? Pero bien interesante tu comentario. Bueno, sí, deberíamos, porque si es por eso, para conocernos, sería interesante buscar expresiones que se utilicen, por ejemplo, en el interior del país. Y se utilicen en el interior del país y que no las utilicemos aquí en Caracas. Y así también vamos conociendo nuestras expresiones populares. Por ejemplo, hay diferencias dentro de la misma Venezuela. Aquí en Caracas, por ejemplo, y vuelvo a decir por ejemplo, lo he dicho 20.000 veces, ¿no? Bueno, aquí en Caracas a las zapatillas de playa para estar en casa le decimos cholas. En Maracaibo les dicen cotiza. Aquí en Caracas le decimos al cierre del pantalón o al cierre que puede tener un bolso o lo que sea, le decimos cierre. En Maracaibo le dicen rache. Y a ese mismo instrumento para abrir y cerrar pantalones o cartera, por ejemplo en España le dicen cremallera. Nosotros a los tubitos estos de plástico que utilizamos para tomar bebidas le decimos pitillo. En España le dicen pajita y en México le dicen popote. Cosas diferentes. Por ejemplo, aquí le decimos, y eso está en los micros de qué jerga es esta, que cuando la gente se va a tomar un trago de alcohol en algún lado, nos vamos a echarnos unos palitos. En México, echarse unos palitos es tener sexo. ¿No? Entonces hay cosas que, por ejemplo, por ejemplo, están las catalinas, que se le conocen popularmente como cucas, ¿no? Y en España, a los Antonios y a las Antonias, a los Antonios le dicen cuco y a las Antonias le dicen cuca, ¿no? Entonces son cosas que son palabras que tienen diferentes significados dependiendo del país, ¿no? Sería interesante dedicar un programa a eso y extender los micros de qué jerga es esta, por lo menos con lo que son expresiones populares de diferentes regiones de Venezuela para conocer las diferentes maneras de hablar. Luis, tú me estabas diciendo algo, ¿con quién necesitas ponerte en contacto? Ah, Luiger dice que necesita ponerse en contacto con Sonia Vasconcelos. Tranquilo, Luiger, que yo te voy a dar su número de teléfono y yo voy a hablar con ella. Bueno, son las 10:56 minutos. Es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con Cheo Linares. Más salsa. Conciertos y quiero

un pecado. Cambia el tumbao. Pero cambia, pero cambia, cambia ese tumbao. Cambia el tumbao. Tengo la hora de la cola aquí parado. Cambia el tumbao. Y usted por ninguna cosa, caballero, se ha coleado. Cambia el tumbao. Pero cambia, pero cambia ese tumbao. Once minutos de la mañana, escuchamos, porque la pauta es salsera y salsa venezolana, y de verdad que tenemos unos salseros maravillosos. Se trata del conjunto experimental Los Tantán y el tema Coge pa' la cola. Bueno, tenemos participación en La Ventana, nos escribe por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3, Carlos Luis Marciales. Dice, hola Enza, buenos días, este fin de semana estaba por Katia y vi una cola grande. De repente veo que estaban vendiendo arroz y azúcar a un precio de $3,500 en un local. Y cuando observo la marca del producto no tiene ese precio, sino de $120. ¿Hasta cuándo los colectivos van a tener eso? Caramba, caramba. Bueno, nos escribe Jessica López. Buenos días a todos en La Ventana. Mi querida Enza, se me hizo un nudo en la garganta al escucharte. Yo sé que esto va a generar una lección positiva. Claro que sí. Dios no da batallas a guerreros que no estén preparados para vencerlas. Vamos a buscarle la solución porque sí se puede. Por el amor que nos tenemos, te mando un gran abrazo y pa'lante. Gracias, mi bella. Gracias por esas palabras, de verdad. Dice Paquita Barrios. Hola, Enza. Hoy te escucho por señal abierta. Y no nos vamos a quedar con los brazos cruzados y permitir que nos quiten esa emisora. Y mucho menos ese programa La Ventana, pa'lante es pa'allá. Sí, no es un asunto que la vayan a quitar. Que se las vayan a quitar. Nadie va a quitar nada. La cuestión es que, bueno, que si no se toman las medidas, o sea, hay una situación delicada con el transmisor, y si no se toman las medidas, pues sencillamente corremos el riesgo de desaparecer de la señal abierta. Por internet seguiremos, ¿no? Pero es eso, ¿no? Tenemos llamada, Luiger. Buenos días. ¿Aló? Bueno, se cayó la llamada. Continuamos para acá. Nos escribe Juan Guirola. Desde Baruta, Manzanares, la oigo bien por internet, con interrupción. En la radio, muy bajo volumen y con ruido. Bueno, como les decíamos al principio del programa, Venezuela reafirma su vocación soberana con el Día del Antiimperialismo Bolivariano. Queremos que el gobierno imperialista termine de aceptar la realidad. Venezuela se liberó y se liberó para siempre. Venezuela no es ni será más nunca una colonia norteamericana, manifestó en una oportunidad el líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez. Hoy esas palabras siguen más vigentes que nunca. El pueblo patriota de Venezuela conmemora este 9 de marzo el Día del Antiimperialismo Bolivariano, bandera que se levanta en honor al libertador Simón Bolívar y en tributo a otros próceres que lucharon en favor de romper con toda forma de dominación imperial, cuyos agentes pretenden hoy imponerse y arrodillar a la nación latinoamericana, que ha declarado su carácter antiimperialista para avanzar en paz y con soberanía hacia una sociedad más justa e inclusiva. Ante las decisiones soberanas impulsadas por la Revolución Bolivariana, Venezuela se ha convertido en el centro de los ataques de fuerzas imperiales. De allí la orden ejecutiva firmada por el expresidente de Estados Unidos, Barack Hussein Obama, que declara a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinario. Extraordinaria. Este decreto ejecutivo, es decir, que es hoy que se cumple el año, ¿no?, fue suscrito por primera vez el 9 de marzo de 2015, y pese a que el propio Obama admitiera un mes después de haberlo rubricado que Venezuela y su pueblo no representaban una amenaza para su nación, lo renovó en dos oportunidades, una al cumplirse un año de su firma y su publicación y la otra en enero de este año. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, Enza. ¿Cómo estás, Ingrid? ¿Cómo está, mi bella? Bien, bien. No, usted lo que está es como desanimado, no me gusta. No, vale, para adelante. Es la que la anima a uno bastante. Bueno, por eso vamos. Que me gusta escucharte, porque usted ya, quédese tranquila que el entierro de Dios no ha pasado. Ajá. Usted sabe que sí, usted va a salir al frente con todo esto. Yo te escucho clarita, mejor que antes. ¡Ay, qué bueno! Maravilloso, clarita. ¡Qué bueno, qué Lo que sí tienen es que las emisoras están muy continuas. Entonces, para ubicarla, eso sí cuesta, pero eso no es por lo que le está pasando ahorita. Siempre ha sido así, está muy pegada, que si la del Miraflores con la del Sur, en ese sentido, pero de cuando cae la pilla, perfecto. Yo te escucho perfecto, sin ningún tipo de problema. Pero no se me chico, vale, No, claro que no. Sabemos, gracias. Que estamos, yo estoy clarita. Yo entiendo la situación. Aquí pasa de todo. Este es el país donde pasa todo. Mira, yo estuve en tierra donde dos veces seguidas porque tenía citas. Muy poco me gusta estar saliendo lejos. Pero como eran citas médicas para rescabir, hay uno, tú escuchas de todo. Y los mismos médicos, más bien, ve, anímate, en el sentido no de enfermedad, de cuando los medicamentos hay que no hay que... Mira lo que me dijo mi hijo. Mire, mamá, no se ponga a estar averiguando. Lo mejor es caerle a ellos. Mira, ellos que no había insulina. Mentira. Tú vas y sí lo tienen, Insa. ¿Sí? Sí, señor. Esa es la vagondería más grande. Y me dijeron que en la farmacia del Panteón, por la avenida Panteón, ahí, la esa farmacia, ¿cómo que se llama? Ahí se consigue mucho. ¿Qué, Farmapatria? Sí. Ah, se sí, consigue claro. Mucho medicamento, me dijo una muchacha. Ajá. Ella me dijo, no, ahí se consigue. Es que no, ellos no te van a informar. Y te dicen, no hay. Y si hay, ENSA. Es porque es la guerra económica. Y la gente no lo entiende. Ah, pero sí hay. Pero cuando tú llegas, el hay, sí hay. El precio que tu 2,000, no sé cuánto, una pastilla que te costaba 8,000. Entonces, sí te lo ofrecen hasta de 2 porque es costoso. Pero para lo que uno tiene, lo importante es que uno lo consiga. Ahí está el detalle, que tú lo consigas y tú lo pagas, pues. Ya, ajá. Pero ya no, dejémonos estar llevándonos porque te digan no lo hay, que te lo tramita. Y los médicos, porque ellos también tienen eso, son los que te desaniman. No, eso no lo va a encontrar aquí. No, eso no lo va a ver aquí. Te lo dicen así, está mal. Uno tiene que ser positivo. Si no hay una cosa, hay la otra. Yo, entonces le contesté yo, no se preocupe, doctora. Le dije ayer. Mi hija está en Chile y ella me lo va a enviar. Así no le dije. Uh-huh. Porque es para desanimarte, es como para que tú caigas en la trampita. Exactamente. Que Nicolás se tiene que ir. Y que los gringos tienen que caernos a nosotros. Y ellos se van en sus aviones felices como las lombrices y uno se queda aquí batallando. Ellos es que no tienen la idea de lo que es una invasión. Y eso es lo que ellos quieren. Eso es petróleo, eso lo tenemos que entender. Y la gente, mi esposo dice, mira, a veces son un muchacho que está con razón. Yo pienso que no entiende, no, sí entiende bastante, los que están, sí entienden, y tienen que entenderlo. Lo que sí digo yo, hacerle un llamado al presidente, que ENSA no apruebe tantas cosas, no es el momento de estar aprobando tanto, aprobado, me imagino ENSA que él lo hace, pero a través de un estudio, cuando se reúne con su ministro, tampoco lo hace así descabelladamente, pero ellos tienen que estudiar esto más profundo. ¿Por qué? Por la situación tan fuerte que hay, como tú dices, los presos, cada día más, menos poder adquisitivo, no aprobar todo lo que le dicen, porque eso no es revolución. Como tú estás diciendo hace rato, el muchacho que intervino, el señor Papa Estado, no tiene que dar. No, ENSA, no puede ser. No apruebe tantas cosas. Apruebe para lo necesario, medicamento y alimento, que eso sí es. Bueno, la vivienda también. Pero, es decir, pero para todo, perdóname la expresión, quítame esta paja, no. Porque ya lo agarraron a guachafa. El presidente todo ha aprobado, lo agarraron a guachafa y quieren que la pruebe, que el presidente... Tengo una varita mágica, abra, catabra, pata de cabra y resuelva todo. No. Él tiene que frenar eso, ¿eh? O sea, tiene que frenarlo. Entiendo que eso es bajo estudio, se reúnen los ministros y todo, pero esa dádiva no. Eso no puede ser, ENSA, no puede ser. Ponme donde hay. Y muchos no valoran lo que está haciendo el presidente, los esfuerzos que él hace. No lo valoran. Antier me dijo una persona, cuando estábamos sacando el canal de la patria, que el presidente no sabía nada de lo que estaba ocurriendo. Y eso que vivió en el Valle. No, él no vivió en el Valle. Él vivió en el Valle cuando se casó. Él siempre vivió frente a la iglesia de San Pedro. Porque mi hermana, que es militar, los conoce a su hermana. Conoce a un médico, la otra es odontólogo, la otra es profesora. Y mi hermana, que es militar, ella los conoce. Él siempre vivió frente a la iglesia de San Pedro. No se crió allí, en el Valle. Debe ser cuando se casó, vivió. Y él se la pasaba por allí. Él estudió en el Liceo José Ábalos, que queda ahí en el Valle. Bueno, él se iba con los hijos de mi cuñada. Se iba él para José Ábalos. Entonces, él estudiaba allí, pero él vivía en Santa Mónica. No, entonces... Ellos, mientras más denigran al presidente, para ellos mejor. Ellos les fascina eso y resulta que el hombre resultó un hueso duro de roer. Mejor de lo que lo ha hecho no puede ser. Para duro, ENSA, y lo mismo que la canciller, maravilloso. Sí, vale. Pero yo entiendo la situación, lo que tú estás diciendo. La cosa no es fácil. Ayer el muchacho cayendo, corriendo, la primera vez que le escucho, que se fue como muy... Así como estás tú hoy. Sí, tenemos que estar claro que... Pero yo rezo bastante para que no ocurra nada de eso. No, no, porque lo que viene es, si seguimos parándole y repitiendo lo que está diciendo el señor en las emisoras, yo no me embadurno de eso. Usted, hay una emisora esa que está después de ti, no, después de Radio del Sur, usted a la derecha, no sé cómo se llama, esa mujer dice cosas, mira, esto se está cayendo, esa, no hay empleo, va bajando los empleos, como que no están en Argentina, yo quisiera que estuvieran en Argentina, no hay empleo, casi no emplean a las mujeres, ¿qué es eso? Esa. Ay, por Dios. Y los abortos, que se encuentran feto en las basuras. Ay, esto, por Dios, pero ¿de dónde salió esa arpía? No, esa sí, es una arpía que está en la... Y déjame ese Carlos Fernández con ese programa tan asqueroso. Yo los quito porque tú te envenenas con eso. Uh-huh. Entonces, ni los titulares, yo no te leo nada de esas cosas, nada que me traiga estrés. Así es. No, es que eso no es bueno para uno y ya a cierta edad... Entonces, sí, sabemos que está la cosa dura, pero no caigamos en eso, a ellos les interesa, es eso, que la gente se desespere, y es eso lo que estamos, sabemos que no está la cosa fácil, pero otros países están peores que nosotros, peores. Y para adelante es para allá, o sea, claro, la cosa está dura, bueno, vamos a superarla. Usted va a conseguir una cosa que va a ser lo máximo, eso es lo que le va a aprobar el presidente, usted eso sí lo vamos a pedir, es que buscamos la forma. Pero ustedes van a tener su buen transformador. Ay, gracias. Amén. De todo corazón, porque ustedes, porque es una buena emisora, una buena que transmite lo necesario para uno poder desahogarse. Y todo, muy buena información. Así que no se me achicopale, porque usted es muy linda, muy bella y muy inteligente. Ay, gracias, chao, pues. Mi preciosa Ingrid. Un beso gigante. 11:22 minutos. Vamos a hacer una pausa. Y nos vamos con un tema de César Monjes y Rodrigo Mendoza. Bueno, el Egua es el que abre los caminos, que nos los abra a el Egua. La Ventana,

¡Ay, qué sabrosito! ¡Qué sabrosito este bolero interpretado por la Dimensión Latina, mi adorada! Espero que lo hayan disfrutado. Y bueno, vamos, tenemos participación a través de la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta. Y dice Juan Guirola, el presidente no aprueba cosas sin un estudio, pero la imagen que se da es que lo hace para complacer la burocracia tranca. Eso es muy cierto. Los medios capitalistas hacen su trabajo de guerra mediática que ataca la salud mental y el gobierno no aplica la ley. Alias Nido de Pájaro amenaza al presidente obrero con enviarlo a la cárcel y a este viejete que le dio. Y por último, nos dice Juan Guirola, la guerra mediática es prioridad de salud pública y como tal el Estado debe actuar con eficiencia y contundencia de ley. Bueno, en el acto del día de ayer, pues el presidente Nicolás Maduro informó que Venezuela emitirá una nota de protesta a Perú ante la negativa de Kuczynski de retractarse. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, instruyó a la ministra del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez, emitir una nota de protesta en nombre de América Latina y el Caribe al gobierno de la República del Perú ante la negativa de su presidente, Pedro Pablo Kuczynski, de retractarse públicamente de sus recientes declaraciones en las cuales ofende el gentilicio nuestroamericano. Ustedes saben lo que dijo el señor Pedro Pablo Kuczynski, que los latinoamericanos y caribeños somos como unos perros echados. Dijo que los pueblos de América Latina y el Caribe somos unos perros simpáticos para los Estados Unidos, salvo Venezuela, que se porta mal, puntualizó el presidente al enfatizar que no se puede dejar pasar por alto este acto de desprecio. El jefe de Estado y de Gobierno también le indicó a la canciller venezolana promover el movimiento de protesta contra estas infames declaraciones del presidente del Perú desde la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos y de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, y denunciar ante los tribunales internacionales este hecho de racismo. La orden la giró el mandatario nacional durante el acto histórico de la llegada de los restos simbólicos de Hipólita, Matea y Apacuana al Panteón Nacional realizado el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. En la historia de América Latina y el Caribe, nunca presidente o líder alguno había ofendido y agredido de esta manera a los pueblos latinoamericanos y caribeños. Y mira que han habido gobiernos lambiscones en toda Sudamérica, en toda América Latina, hasta que llegó el comandante Chávez. Pero mira que Kuczynski se llevó el premio. Se llevó el número uno, matrícula de honor. Bueno, la historia de América Latina y el Caribe. Nunca presidente o líder alguno había ofendido o agredido de esta manera a los pueblos latinoamericanos y caribeños, reiteró el dignatario venezolano al recordar que el mandatario peruano se reunió con autoridades de Estados Unidos para solicitar la intervención de la patria del libertador Simón Bolívar y para tratar de envenenar a quienes dirigen la nación estadounidense, manifestando que Venezuela se maneja con dinero proveniente de actividades ilícitas como el narcotráfico. Además, incita a la derecha patria venezolana para ejecutar un acto violento y desestabilizador en la nación que justifique la intervención, añadió el presidente Maduro al opinar que la actuación del mandatario Kuczynski responde a su altivez de sentirse vencedores y ya no les hace falta el disimulo, el marketing, la hipocresía y porque viene a reunirse en Washington con las autoridades y él quiere agradar. Bueno, hay que tomar en cuenta algo. Kuczynski tiene la ciudadanía norteamericana. Él se siente mucho más gringo, él es un gringo más. Se siente mucho más gringo que peruano. Bueno, sobre Kuczynski, fíjense ustedes que Diosdado Cabello dijo ayer en su programa con El Mazo Dando que Macri, Kuczynski y Temer aparecen enredados con Odebrecht. Fíjense los pillos, Macri, este Kuczynski y Temer, los tres aparecen enredados con Odebrecht, son unos pillos. Este miércoles, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, Diosdado Cabello, durante el programa con El Mazo Dando número 147, transmitido desde Carúpano, Estado Sucre, advirtió que los presidentes de Argentina, Mauricio Macri, de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, y de Brasil, Michel Temer, están envueltos en el enorme caso de corrupción de la compañía brasileña Odebrecht. Fíjense los pillos Macri, este Kuczynski y Temer, los tres aparecen enredados con Odebrecht, son unos pillos, afirmó el tiempo que rechazó las declaraciones injerencistas del jefe Estado de Perú sobre Venezuela, sosteniendo que su actitud es la de un cachorrito a los pies del imperio. En otro orden de ideas, Cabello dedicó su programa a las mujeres de la patria con motivo de conmemorarse el Día Internacional de la Mujer. También el diputado de la Asamblea Nacional por el Bloque de la Patria instó a la población venezolana a sumarse al proceso de inscripción del carnet de la patria. También señaló que si la MUD sigue tan escondida como está, él prometía que no continuaba con su programa. Al mismo tiempo expresó que gracias a Chávez el pueblo venezolano hoy es libre. Señores amargados, yo les prometo lo siguiente. Si ustedes siguen portándose como están, si acaba este programa, no habrá necesidad que se cumpla el mandato de Su Alteza Lilian, que nos quiere fuera del aire, pues porque supuestamente es acosada, dijo Cabello. Pero fíjense ustedes, no, yo estoy viendo lo de la oposición, que tienen que, y eso está en las leyes, ellos tienen que renovar los partidos, y hay sectores de la oposición que dicen que no, que eso es jugarle el juego al gobierno, que es una tradición al diálogo. Lo bueno de la derecha es que ella tiene la memoria muy corta y no estudia historia. Señores, las instituciones están, y el que no participa pierde por forfeit. Y eso se lo digo a Voluntad Popular y se lo digo a 20 Venezuela y estos partidos que se niegan, incluyendo al Partido Comunista de Venezuela, que se niegan a renovar, ¿verdad?, a renovar la inscripción del partido, que de acuerdo con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ya desaparece la figura de partido político. Son organizaciones sociales con fines políticos. Ese es el nombre que tiene desde que se aprobó la Constitución en 1999. Pero bueno, más allá de eso, pierden por forfeit. ¿Ustedes se acuerdan aquellas elecciones parlamentarias que a última hora se retiró toda la oposición para darle un carácter y que ilegítimo? Y al final la asamblea fue toda roja, rojita, y ellos estuvieron fuera del juego político todo ese periodo. No aprenden, es que son brutos, no aprenden, eso pasó hace poco. Y se lo digo a los partidos opositores y al Partido Comunista de Venezuela, que también está con esta tontería. El que no se inscriba, el que no renueve el partido en las elecciones regionales, perderá por forfeit. Porque las instituciones están, la participación está, y entonces, bueno, señores, quedarán aullando fuera del perol. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, gente, ¿cómo estás? Es Soraya. Hola, Soraya, ¿cómo anda todo? Todo bien, gracias a Dios. Qué bueno. Terminando por el tema que estás terminando ahorita. Ajá. Bueno, pero esto, como dice, que el CIO se tiene que inscribir, porque si no cualquiera se mete a forma un partido y dura toda la vida cobrando cada vez que haya elecciones. No, no, pero es que ya no, bueno, cobrándole a las colaboraciones, porque el Estado ya no financia partidos, eso estaba en la Constitución vieja, en la nueva no. Bueno, siguen eso, pero para eso están cubriendo, por supuesto, cobrándole a sus seguidores. Uh-huh. Es un partido y la gente le deposita y le cobra y siguen en eso. Tienen que aclararse. Y pero tiene que ser un partido que participe en procesos, exacto, electorales, porque si no, no tiene sentido. Y si tiene, y claro, y participe, y si tiene el porcentaje de votos. Eso es algo que vi que estaban explicando, de que si ellos en las últimas elecciones tuvieron algún porcentaje, hay unas que pueden ponerse, otras no, porque no llegaron a un 5, un 10, algo ahí escuché. En cuanto a lo que estabas hablando del presidente peruano. Uh-huh. Pero bueno, él se nombró el autoperro. Sí. Él mismo se dijo perro, el mismo, porque él dijo los latinoamericanos, ¿y de dónde esto se es? Y cuando viene y dice que libera Venezuela, muy orgulloso nosotros, de que dijo que nosotros no éramos perros. No, me parece maravilloso. ¿Sí? Dijo, menos Venezuela, que no es perro, que es la que nos tiene preocupados, porque no le batimos. Es que él, en ese momento, él no habló ni como latinoamericano ni como peruano, habló como gringo. Como gringo, exactamente. Bueno, porque dice, ahí te ves, o sea, yo no sabía que ese era el presidente de Perú. Yo lo vi, veía y no entendía porque no tenía el nombre abajo. Yo decía, pero ¿quién es este? ¿Quién es esta? Hasta que yo digo, no puede ser. Y como dijo, pues llegó porque estaba la Fujimori, la hija, y entonces le dieron el voto a él, como hace la oposición aquí, votan por lo que ellos quieren, lo que le pongan. Sí. Que le pongan, a ellos no les importa que va bien, lo que le pongan ahí para ellos está bien para la fotico. Porque supuestamente con esos presidentes que tienen, ellos dicen que ellos son un país más desarrollado que lo que tenemos un gobierno de izquierda. No, bueno, yo creo que a Perú le falta mucho por crecer como nación, definitivamente. Sí, bueno, lo que es la conciencia, pero bueno, cada pueblo sigue su proceso. Sigue su proceso, ¿verdad? Pero bueno, mira, Enza, Una buena noticia para cerrar. ¡Ay, qué bueno! Sí, buenas noticias. ¿Te acuerdas del comentario que te dije de los niños que sabían dónde estaban durmiendo? Que, ajá, cuéntanos. Me monté en eso toda la semana. El lunes, cuando vengas, te doy el nombre de todas las personas que me ayudaron, de las instituciones y cómo fue todo el cuento. Pero ya el día de ayer ya los vinieron y los retiraron. Estoy llamando a la otra persona, no me ha caído la llamada. Ajá. Para ver dónde fueron rehurcados, porque tampoco es que lo recojan aquí para que lo lancen en otro lado, que no era la intención, ¿no? Por supuesto. No, la idea es que estudiar su ambiente familiar e irlo insertando un ambiente familiar sano. Esa información la estoy consiguiendo para que todos nos enteremos. Bueno, si puse esta denuncia por radio la vuelvo a anunciar cuando se hace. Y cuando uno tiene esas ganas de que las cosas salgan bien, no importa que no sea un familiar, que no sea una persona que no está en tu entorno familiar o un vecino, uno puede ayudar. Claro, bueno, felicidades, Soraya. ¡Ay, qué bueno! De eso, y después le doy la información, quiénes fueron, quiénes estuvieron, cómo lo hice para que lo hagan, que no fue nada difícil, pensé que iba a ser más difícil. Y no fue nada, pero nada difícil, ni nada que... No, vale, pero hay tiempo, cuéntanos cómo fue. Hay tiempo, pero yo no, me quedé hasta ahorita. Ay, caramba. Tengo que salir corriendo a trabajar. El lunes te cuento completico con nombre, apellido y todos de dónde están ubicados. Dale, okay. Pásala bien, besito. Perfecto, un beso grande. Oye, vale, qué buenas noticias, de verdad que nos alegra muchísimo. Bueno, seguimos revisando informaciones. Y el día de ayer el presidente Nicolás Maduro condecoró a la luchadora argentina Milagro Sala, quien está presa allá en Argentina violándose. Primero ella tenía inmunidad parlamentaria y siendo diputada Rágata la metieron presa y ahí la tienen, ¿no? Y además de condecorar a la luchadora argentina Milagro Sala, también condecoró a grandes mujeres venezolanas en su día. La profesora Iraida Vargas, la coordinadora de la red de intelectuales Carmen Bohórquez y Gloria Vanegas, conocida como la Caperucita Roja, recibieron la Orden Libertadores de parte del mandatario nacional en un acto realizado en el Panteón Nacional con motivo del ingreso a este templo de los libertadores de las heroínas Matea e Hipólita Bolívar y la cacica Apacuana. María León y Noelí Pocaterra recibieron una réplica del sable de Urdaneta por su lucha incansable a favor de los cambios sociales. El presidente de la República, Nicolás Maduro, otorgó este miércoles la Orden Libertadores y Libertadoras en su segunda clase a Milagro Sala, dirigente política social e indígena de Argentina y líder de la organización Túpac Amaru. Esta condecoración se la entregaron a Milagro Sala, una mujer que lleva el espíritu de las guerreras libertadoras de nuestro continente y que el suplicio y la tortura a la que la somete la oligarquía rapaz de Argentina hace acrecentar su fuerza combativa. Destacó el jefe de Estado durante la entrega de este reconocimiento, que fue recibido por la también dirigente de la referida organización, María Carolina Arribí. Milagro Sala, quien también es diputada del Parla Sur desde 2015 por el Frente para la Victoria, fue detenida el 16 de enero de 2016 tras un allanamiento a su residencia ubicada en la capital de la provincia de Jujuy, Argentina, por supuesta instigación a cometer delitos y tumultos en concurso real bajo una orden del juez Raúl Gutiérrez. En este acto, el presidente también reconoció la tarea desempeñada de la profesora historiadora Carmen Bohórquez, destacada intelectual, historiadora, defensora de la causa y el ideario mirandino, coordinadora general de la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad. Decía el comandante Chávez que la profesora Bohórquez investigaba y hablaba sobre Francisco de Miranda como quien hablara de un novio, dijo el presidente. Decía que era la novia de nuestro Francisco de Miranda. Con ese amor te entrego en nombre del comandante Chávez el afecto y reconocimiento de la patria entera. Sobre Gloria Marlene Vanegas, activista social conocida como la Caperucita Roja, Maduro señaló: ella lleva día a día la sonrisa, todos los días la fuerza de la mujer venezolana que es capaz de enfrentar todas las dificultades. El mandatario también impuso la Orden Libertadora a Inmácula Nervil, militante del Comité de Solidaridad Haití-Venezuela y defensora de los derechos humanos de las comunidades inmigrantes. De Nervil dijo el jefe de Estado: vino a dar lo mejor de sí, todo su amor para ser lo que somos. Una sola patria, la patria latinoamericana caribeña. La migración no es un crimen, no es un delito. Los migrantes son seres humanos. Bueno, felicidades a todas estas mujeres maravillosas que fueron condecoradas en su día. Y ya que estamos hablando del Día Internacional de la Mujer, de verdad que una buena amiga, Alejandra Morales Hackett, publicó algo que me parece brillante, ¿no? Sobre el tema. Dice lo siguiente: la muerte de 140 chicas calcinadas en una fábrica convertida en ocasión para regalar bombones, dame una mejor definición de capitalismo. Porque una cosa es que Clara Zetkin, dirigente feminista, socialista, tomara la fecha y se plantearan, y después se planteó ante la ONU, para recordarle al mundo estas 140 mujeres asesinadas por los dueños de la fábrica donde trabajaban. Y para tener un recordatorio de la lucha que hemos tenido las mujeres para lograr derechos, para lograr equidad. La mujer no tenía derecho al voto. Ustedes saben de dónde viene la expresión un hombre que me represente. Es que durante, hasta prácticamente el siglo XX, durante la colonia y finales del siglo XIX, la mujer no era considerada una adulta, era considerada como una niña permanente. Entonces, la representación de la mujer estaba en manos del padre, y cuando el padre fallecía o si ella se casaba, quedaba en nombre del marido. Entonces no es que, ay, no, que tengo un marido que me represente, que tiene que estar buenote y tiene que tener plata. No, es que te represente legalmente. Hace 100 años las mujeres no tenían derecho al voto. Algo tan cotidiano. Hace 120 años las mujeres trabajaban 16 horas al día y los hombres también en el siglo XIX. Y la reducción de la jornada laboral se debe a la lucha de hombres y mujeres. Pero es que no solamente que los trabajadores trabajaban 16 veces al día, horas al día, sino que las mujeres, por ser mujeres, cobraban menos. Y el Día Internacional de la Mujer es para recordar la sangre derramada por esas mujeres que murieron calcinadas. ¿Y qué hizo el capitalismo de unos años para acá? Convertirlo en una ocasión, otro San Valentín, para vender flores, para vender bombones, para vender tarjetitas. Ajá, perfumar el estiércol, dice Luiller, y es así. Pero sacarle dinero, porque si ponen la costumbre de que el Día Internacional de la Mujer, a las mujeres nos tienen que hacer regalos, es el negocio, es el comercio. Es asqueroso el capitalismo. Es asqueroso. Porque el Día Internacional de la Mujer, usualmente, bueno, hoy se conmemora, se decía por qué, pero ahora es por Facebook, por Twitter, en las páginas comerciales. Entonces, feliz día a la mujer. Y le quitan, de hecho, el carácter de lucha, el carácter feminista. Y empiezan, tu mujer, manantial de amor, bella, inteligente, sacrificada, abnegada. Entonces le meten toda una cuestión cursi para tapar que este día se conmemora por la muerte de 140 chicas calcinadas en una fábrica, que fueron encerradas por los dueños de la fábrica y que el capitalismo lo transformó en una ocasión para regalar bombones. Excelente reflexión compartida por Alejandra Morales Hackett. De verdad. Bueno, vamos a ver si tenemos, no tenemos nuevos mensajes. Bueno, también las redes han estado un poquitico colapsaditas. Y por último, los invitamos, ya les decíamos, los invitamos mañana a que sintonicen, ya sea por señal abierta, si la escuchan bien, o por albaciudad.org, Alba Ciudad, y puedan escuchar el Foro Ventanero. De verdad que quedó muy bonito. El Foro Ventanero de este viernes se llama Un Canto para el Comandante Chávez, y tuvimos la oportunidad de compartir la cantora Tamara Lías, Sonia Vasconcelos, el poeta del Morralito, estuvo también... Ay, Dios mío, Carmen Luisa, nos acompañó Miriam Guevara, nos acompañó Carlos Andrés Pérez. Aparte que me impresionó porque Carlos Andrés Pérez y el poeta del Morralito se conoce, y llega Tamara Díaz y también conocí a Carlos Andrés Pérez. O sea, de verdad que fue una reunión de amigos muy, muy bonita, y de verdad que salió un programa, además de emotivo, donde también se dijeron muchas cosas que están en la palestra, ¿no? De verdad que se los recomiendo. Y bueno, el lunes, el próximo foro lo estaríamos grabando entre el martes y el miércoles de la semana que viene. El lunes les informaría, pues les confirmaría el día y la temática que vamos a tocar. Ya nos llegó el momento de despedirnos, y de verdad que le queremos agradecer a todas y a todas su cariño, su solidaridad, su sintonía. Y de verdad, gracias por buenas noticias, gracias por levantar el ánimo. Aquí estamos, aquí seguimos y vamos a continuar, ¿no? Hasta que el cuerpo aguante, y tenemos fe en que las cosas pues se irán solucionando, ¿no? Los problemas que tenemos con el transmisor. Tenemos fe, ponemos nuestras mejores energías en eso, ¿no? Así que bueno, de verdad, gracias a todas y a todos. Gracias por acompañarnos, gracias por tanto cariño. Y bueno, nos estaremos escuchando en vivo el próximo lunes, y mañana, de verdad, no se pierdan el foro ventanero. 11:52 minutos, llegó el momento de despedirnos, y ya les decimos, Luis Arloyo en los controles y esta servidora Enza García, les deseamos que tengan un excelente apetito, una feliz tarde, y nos estarán escuchando La Ventana el día de mañana. Nos encontraremos en vivo el próximo lunes, así que feliz viernes, feliz fin de semana. Nos vamos con Oscar de León y uno de mis temas preferidos de Enrique Hidalgo, versionado por Oscar, La Carta. ¡Chau!